Una tarde cualquiera en Capital Radio con David Galán, desde Bolsa General. Hay que tener mucho cuidado con no entrar en términos de ludopatía. Aquel que tenga una necesidad de estar operando todo el tiempo en el mercado tiene un problema serio, ¿no? Uno se tiene que saber controlar. Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes? Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. En Ágora Historia hemos hablado en un gran número de ocasiones de la cultura griega, en Grecia, perdón, de la antigua Grecia, pero lo bueno es que depende de quién nos lo cuente, pues lo van aportando unas cosas y otras, vamos conociendo aspectos nuevos, y más aún si se trata de gente joven, que bueno, seguro que con otra forma de ver la historia, la arqueología, pues seguro que descubrimos cosas nuevas. Tal es el caso de Rebeca Arranz, es autora de un libro llamado Breve Historia de la Antigua Grecia. Ella es graduada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Arqueología del Mediterráneo en la Antigüedad Clásica. Se ha centrado muchísimo, y es fruto del libro, yo creo, ahora se lo preguntaremos, sobre todo en profundizar en las fuentes, en la arqueología, en fin, juntar muchas disciplinas para contar una historia. Tiempo atrás se tendía a contar la historia desde diferentes puntos de vista y diferentes, digamos, disciplinas. Y ahora se tiende a aunar todas ellas. La historia y la arqueología es algo multidisciplinar y es fruto del libro que tengo yo en mis manos. Rebeca Arranz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a participar en este coloquio y, bueno, pues estamos aquí para hablar de la Antigua Grecia. Bueno, y más que nunca abrimos este ágora, como harían los sabios y los comerciantes, la población en general que entraría en el ágora, y hoy más que nunca, por tratarse de la civilización griega, nos adentramos en este ágora radiofónico del siglo XXI. Rebeca, como dices en la introducción de este libro, bueno, se trata de una historia de muchos factores, como decía yo en la introducción, muchas disciplinas juntas. Esa es la tendencia de estos días, ¿verdad? Sí, efectivamente, cuando me propusieron escribir este libro, yo vengo del mundo, o sea, yo soy graduada en Historia del Arte, ¿no? Entonces, cuando me propusieron hacer un libro de historia, yo quería aunar, como digo, pues todas las ramas de estudio, porque la historia no puede darse o entenderse solo desde un punto de vista, ¿no? Entonces me planteé esta idea de aunar un poco la arqueología, las fuentes arqueológicas, las históricas, documentales, también las fuentes artísticas, pero tampoco quería dejar de lado pues la literatura, ¿no? Un poco la filosofía, que al final todas ellas completan una interdisciplinariedad para poder comprender en el fin último cómo es una civilización, ¿no? Y en este caso, pues la civilización griega. A mí hay una parte de la historia, de la historia de la arqueología, que me encanta. Está claro que era otro tipo de arqueología, pero si hoy en día tenemos esta disciplina es gracias a estos pioneros que, a su forma, rescataban unos pedacitos de historia. Sí que es verdad que, bueno, iban en busca de cosas muy diferentes a lo que hoy buscamos, que queremos obtener información de todo y al milímetro. ¿Quiénes fueron los pioneros de la arqueología, Rebeca? Bueno, digamos que la historia de la arqueología empieza desde casi los inicios de la historia, ¿no? Porque el ser humano, al fin y al cabo, es un ser que busca siempre perpetuarse. Entonces, digamos que en el libro empezamos a contar un poco cómo empieza esta trayectoria del estudio de la antigüedad y de Grecia a partir del mundo romano, que intenta pues un poco imitar a esta gran civilización que les fascinó desde el momento que la conoció y que la asumió. Posteriormente, bueno, sabemos que hay muchos testimonios en el mundo de la Edad Media, incluso en la Edad Moderna, pero en el momento más importante tiene lugar sobre todo en el siglo XVII, cuando empiezan a haber algunas exploraciones o algunos de estos primeros señores, eruditos o viajeros que viajaban por estas ruinas que ellos llamaban, que les fascinaban y que les evocaban pues estos mundos irreales que ellos habían leído en las fuentes clásicas, ¿no? Entonces, con el tiempo, pasando el siglo XVIII, pues estos viajeros y especialistas, ¿no?, que eran un poco los turistas de la época, empiezan a especializarse y empiezan a escribir tratados, hablando de lo que encuentran, de lo que no, empiezan a hacer sus propias investigaciones, que aunque no se puedan considerar científicas, como lo consideraríamos a día de hoy, tienen una gran importancia, sobre todo para la historia de la arqueología, ¿no?, historia o la historiografía de la arqueología, que es muy importante también conocer cómo se produce esta concepción de la historia que hoy nosotros contamos pues en libros como este de Historia de la Antigua Grecia. A mí me interesa mucho el siglo XIX, ¿no?, porque es el momento en el que se desarrollan ya no estos viajes turísticos o de placer, sino que se realizan las primeras excavaciones como tal, que dejando de lado si fueran muy científicas o no, pues están ya trayendo piezas, están estudiando en sí todas las civilizaciones con una metodología mucho más cercana a la arqueología que conocemos hoy, salvando todas las distancias, y que al fin y al cabo nos han ayudado a comprender cómo era la historia de la antigua Grecia, que están tapando esos agujeros que las fuentes clásicas pues no nos daban, ¿no? Entonces es muy interesante tratar un poco también, como yo he hecho en este libro, la historiografía de la arqueología de Grecia. Oye, ¿cuándo podemos decir, porque vemos que se empiezan a recuperar piezas desde tiempos... si retrocedemos mucho en el tiempo, pero ¿cuándo podemos considerar que comienza la recuperación del patrimonio griego? La recuperación del patrimonio griego como tal, entendiendo ya que sea todo en temas legales y tal, tendríamos que meternos casi en el año 1800, 1830, cuando empiezan a regularse algunas leyes de patrimonio para la salvación del patrimonio griego. Pero anteriormente... no se entiende esta regulación como tal. Entonces todos los países tipo Inglaterra, Francia o Alemania pues realizaban sus excavaciones sistemáticas, entonces todas las piezas las iban moviendo a los museos nacionales que hoy conocemos, que tienen todas estas piezas, ¿no?, tipo British, Louvre o todo el Museo de Berlín. Entonces fue una recuperación, por decirlo, no legal, pero que a día de hoy pues nos muestran estas grandes colecciones en las grandes capitales europeas. Bueno, y ya para cerrar este tema, aunque, como decía yo, no se hiciesen las cosas como se debieran, pero claro, no había tanta información, bueno, gracias a muchas de esas personas, hoy podemos llevar a cabo excavaciones, investigaciones con las que obtenemos muchísimos más datos, ¿no? Sí, efectivamente. Yo por eso no me gusta estigmatizar la tarea que se hizo en estos siglos, porque obviamente era una ciencia que estaba empezando, no se tenía muy bien qué considerábamos patrimonio, qué no, qué era una colección, qué era pues un poco para el disfrute de la persona que hacía estas colecciones, ¿no? Pero lo importante es que gracias a estas excavaciones o estas creaciones de colecciones, pues las tenemos hoy en día. Entonces creo que es una tarea que se hizo en su tiempo y que es muy importante tener en cuenta y considerarla como dentro de la historia, al fin y al cabo. Bueno, pues dejamos a un lado esta parte y hablamos ahora de la historia de Grecia. Y lo hacemos de su mundo primitivo. ¿Cómo eran? ¿Cuáles eran sus principales características? Bueno, de la Grecia primitiva se ha escrito muchísimo, pero hemos tenido muchos problemas para entender un poco cómo se produjo este primer momento, esta primera creación, si podemos llamarlo así, de Grecia, ¿no? Porque no se entiende la Grecia como tal en este momento. Entonces, había un montón de teorías de cómo se producen las migraciones o cuáles son las teorías difusionistas de la evolución de estos pueblos. Muchas de ellas es que decían que las comunidades de Anatolia y de Siria durante el Paleolítico pues habían emigrado hasta esta región de Grecia y habían pues experimentado una evolución, ¿no? Como si una evolución cultural, económica dentro de las propias poblaciones. Sin embargo, hay otras teorías, que es la teoría difusionista, que nos habla de que estas poblaciones de Grecia adquieren toda esta transformación hacia la humanidad, por decirlo de algún modo, gracias al influjo de otras civilizaciones. Entonces, bueno, es algo que se cuenta bastante detallado en el libro. Luego también dentro del mundo de la Grecia primitiva tenemos que hablar tener muy en cuenta los contactos que tienen con el mundo de Próximo Oriente y con Egipto, porque hay que entender que Grecia, los griegos no estaban solos en el mundo, ¿no? Entonces el Mediterráneo, al conectar todos estos pueblos, pues obviamente tenían relaciones los unos con los otros y se alimentan todos entre ellos. En cuanto hablamos de la creación de Grecia, en estos primeros años, ya lo llamamos Grecia como he dicho por llamarlo de algo, pero son diferentes civilizaciones, diferentes pueblos que se van desarrollando durante el Neolítico y van pasando por las diferentes etapas históricas, que son sobre todo la isla de Creta, todas las islas Cícladas, la Grecia continental y, bueno, por último, como caso un poco más excepcional, el desarrollo de la ciudad de Troya, ¿no? Entonces, bueno, entre ellos van haciendo diálogos, se va creando un lenguaje, un tipo de comercio entre ellos, una política y una sociedad que, pues, si bien no se tienen fuentes escritas sobre ella, la arqueología sí que nos ha dado todas las claves para conocer este mundo. Por eso hablaba un poco de la interdisciplinariedad para la descripción del mundo de la historia de la antigua Grecia. Bueno, citabas el Egeo. ¿El Egeo qué importancia ha tenido desde tiempos primitivos, como nos comentabas ahora, hasta la actualidad? A lo largo de todos estos años, nunca ha dejado indiferente a nadie, en unas ocasiones, en unos años, por unas cosas, en otros más modernos, por otras, pero siempre tiene historias que contar. Nunca ha dejado de estar, pongamos ese calificativo, entre comillas, de moda, ¿no? Sí, bueno, el mundo del Egeo, no sé si es por su trayectoria, ¿no? Por su en el modo que se ha tratado la historia del Egeo en la historiografía o en la historia, siempre ha tenido también un poco de halo de misterio y que siempre a día de hoy muchas excavaciones nos están dando nuevas investigaciones, nuevos puntos de vista o de cómo se conocía esta historia. Entonces yo creo que seguir desarrollando la arqueología en el Egeo y las conexiones que han tenido sobre todas sus poblaciones, no nos centrándonos únicamente en una de ellas, nos está dando las claves para entender que Grecia no era un bloque único, sino que eran muchos bloques pequeños que interactuaban entre ellas, y yo creo que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta hoy en día, comprender de lo que era la antigua Grecia. Bueno, avanzamos un poquito más, vamos a lo que conocemos ya, si se puede decir así, que siempre las etapas en historia son un poco odiosas, ¿no? Intentamos encasillar todo cuando son procesos evolutivos, pero lo que es el pozo de lo que conocemos como Grecia, la cultura minoica y micénica, ¿cómo vivían estas gentes? ¿Qué podríamos destacar? Bueno, la cultura minoica y micénica son dos puntos de comienzo, como se suele tratar en la historia de la antigua Grecia, sobre todo en el mundo minoico, por el descubrimiento, bueno, como descubrimos que en ella se comienza a escribir, ¿no? Siempre se habla de la cultura minoica como esa civilización que llevó la cultura casi al máximo esplendor, ¿no? Son dos civilizaciones que conviven casi en el espacio-tiempo durante un momento, que son prácticamente, o por muchos estudios entendidos, la evolución como una de la otra, pero son poblaciones muy primitivas. Estamos hablando de que se dedicaban básicamente al comercio, al mundo del mar, como porque Grecia siempre está conectado con el mar, es algo que hay que tener muy en cuenta. Y bueno, ellos hacen las producciones cerámicas muy, muy impresionantes, la verdad. Empiezan a trabajar los metales con incrustaciones de oro, de plata y cobre, que esto ya nos está dando una idea de que es una civilización en potencia, es decir, hay clases sociales, ¿no? Hay estratos, hay una clase dominante y hay unas clases supeditadas, por decirlo de algún modo, o una estructura social que las está dominando, ¿no? Aparte de todo ello, hay que resaltar la importancia de los cilindros sellos, ¿no? Y que son una especie de, bueno, son cilindros en los que había unos relieves que nos hablaban sobre las disposiciones o lo que querían contar en cada momento. Es donde empieza a aparecer el lineal B también, ¿no? Entonces, digamos que también se ha hablado mucho de que el lenguaje griego proviene de este primer lineal, bueno, del lineal B, que sería una evolución del lineal A. Tampoco me gustaría también recalcar que en el libro intento introducir al final de cada capítulo un apartado dedicado a la cultura y a la ciencia en el momento en que se ve en la antigua Grecia, porque creo que también influye mucho y nos hace ver cómo en cada una de las civilizaciones, como es el caso del mundo también micénico, ¿no?, de todas las pinturas que encontramos en el Palacio de Cnosos, ¿no?, de cómo era esta civilización, cómo se comportaban, los podemos incluso intuir físicamente, ¿no? Entonces, creo que es muy importante también en este punto atraer al arte o el mundo del arte o las de las representaciones para saber cómo eran estas gentes. Pues mira, esto que comentas me sirve para preguntarte, ya lo tratamos aquí de forma monográfica, pero bueno, te lo pregunto por la importancia, ¿no?, del toro, la tauromaquia. Si nos creemos que esos recortadores es algo moderno, vemos que ya en la Grecia casi que estaba colocando los primeros cimientos, ya había ese tipo de juegos, ¿verdad? Sí, exactamente. De hecho, el toro es una imagen que aparece representada desde los primeros cilindros sellos, ¿no? Los conocemos sobre todo por las pinturas del Palacio de Cnosos, pero sí que es verdad que se atribuye siempre a un mundo ritual, ¿no? Yo, después de haber leído bastantes fuentes, investigar un poco el tema sin ser experta en mundo micénico, creo que se dedicaban a celebraciones, ya no solo rituales, sino un poco de sociedad, ¿no? Es un momento en el que todo el mundo o toda la sociedad se reunía para celebrar cualquier tipo de representación o de y colectivo, y el toro en Micenas está muy, muy, digamos, centrado en la religión, ¿no? Sobre todo porque, pues, por estas zonas el toro era bastante, como se ha sabido por algunas excavaciones, que estaba allí y que formaba parte del común de la sociedad, ¿no? Y entonces esto nos hace pensar que, obviamente, si el toro era importante, era sagrado, si aparece una representación de una pared, es porque era algo tan común que la gente podía identificar, ¿no? Y como dices, no es nada nuevo, porque al fin y al cabo el ser humano pues tiende a reproducir esquemas, o así lo ha demostrado la historia, y yo creo que es muy, muy interesante ver dónde están las raíces de esta tauromaquia, estos recortadores que vemos en las pinturas incnosas. Oye, te voy a preguntar por los pueblos del mar. Yo tenía una profesora de historia antigua que, bueno, hacía una comparación y me parecía muy, muy gráfico, ¿no? Decía que teníamos una configuración del mundo antiguo, en este caso de Grecia, que estamos hablando de Grecia. De repente aparecen los pueblos del mar y es como si estuviésemos viendo la televisión, de repente hay un apagón y cuando vuelve estamos viendo un programa totalmente diferente, ¿verdad? Efectivamente, cuando yo me involucré en este aspecto, en este apartado del libro de los pueblos de mar, yo lo había estudiado anteriormente, pero me parecía como muy confuso creer que de repente, como dices tú, hay un apagón, aparecen los pueblos del mar y todo lo anterior se borra, ¿no? No tenía mucho sentido entender la historia así, sabiendo que la historia es progresiva, ¿no? Lo vivimos a día a día. En el siglo XXI los cambios están siendo muy rápidos, pero son progresivos. Entonces, intenté explicarlo de la mejor manera posible que pude en este apartado, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que no se produjo un apagón, sino que fue un proceso que yo creo que se ha mitificado un poco con la teoría de los Heráclidas y de la leyenda de los Heráclidas, pero creo que fue un momento bastante progresivo. La conocida como Edad Oscura, época muy difícilmente, a la hora de reconstruirla, tenemos muy pocos datos, ¿no? Efectivamente, la Edad Oscura se llama así únicamente, y esto es algo que es importante resaltarlo, tener en cuenta, porque no existen fuentes documentales como tal, y con esto me refiero a que existen fuentes, tenemos, pero son literarias, son la Ilíada y la Odisea, ¿no? Entonces, estas dos fuentes nos van a hablar un poco, o son las que los estudiosos más especialistas relacionan con este mundo de la Edad Oscura. La arqueología nos habla de que no es un periodo sin historia. Efectivamente, se han encontrado muchos restos cerámicos, se han encontrado también restos de la primera escritura griega. Entonces, hablar de la Edad Oscura es un problema de la historiografía, de la historia de la antigua Grecia, por decirlo así, de algún modo, ¿no? Es una idea que ha ido transmitiéndose con el tiempo, que se ha quedado impregnada en nuestra cultura general, pero que, lejos de ser oscura, tuvo bastantes avances en cuanto a la organización de las comunidades, por decirlo de algún modo, ¿no? Ese momento en el que las sociedades empiezan a establecerse jerárquicamente, con esta idea del rey, los súbditos, que viene, o sea, que es un reflejo totalmente de lo que se nos está contando en la historia de la Ilíada, ¿no? Y que Homero cuenta en su poema épico. Rebeca, pasamos ahora a la Grecia de la antigüedad propiamente dicha, la más popular en su fase arcaica. Hablamos de legisladores, de tiranos, el nacimiento de las polis. Estamos ante el nacimiento de nuestra cultura, la cultura que tenemos en Occidente, ¿no? Efectivamente, y yo creo que la Grecia arcaica es el reflejo más claro de cómo se ha construido al final Europa, ¿no? La Grecia clásica empieza, como digo, viene de esta edad oscura que nos hablan de que se empiezan a crear las comunidades, ¿no? Las primeras jerarquías sociales. Entonces, en la Grecia arcaica ya se establecen, por decirlo así, lo que es la comunidad de las polis, ¿no? Y se empieza a entender Grecia como, no como una unidad, como he dicho, sino como diferentes polis o ciudades-estado que están creando sus propios estados independientes, pero que juntas crean pues un espíritu heleno, por decirlo de algún modo. En esta época es cuando se van a realizar las grandes juegos coloniales, que yo he denominado, ¿no? Pues que todas las ciudades, aparte de su ciudad, en época de precariedad, pues buscan otros lugares donde puedan expandirse. Entonces son colonias, ¿no? Un poco más alejadas de la colonia principal, en las que se dedican sobre todo a la explotación agrícola, al comercio, y son ciudades paralelas, ¿no? Las colonias suelen ser ciudades que dependen de la primera ciudad. Entonces es muy interesante ver cómo cada ciudad se dispone a lo largo del Mediterráneo o cómo se crean estas comunidades, dependiendo si los oráculos, en el caso principal del oráculo de Delfos, auguraba que esta era una gran ciudad o era un buen momento para hacerlo o no. Como has comentado, el mundo de los legisladores y tiranos. Es muy importante cómo la creación de estas polis, ¿no? El inicio de estas polis, necesita de una legislación, ¿no? Cada una de ellas va a tener una legislación diferente, porque hay que entender, como he dicho siempre, y lo recalco, que Grecia no es una unidad en sí. Entonces, es muy interesante cómo ya se recogen las primeras leyes y están documentadas completamente cuáles son todos los pilares que se conciben, cuáles son las penas, cuáles son las estructuras sociales y políticas, cómo ya en este momento la sociedad está muy bien distribuida entre ciudadanos griegos, esclavos, ciudadanos no ciudadanos, pues es muy interesante ver cómo se produce este proceso. Aunque en este momento también se va a realizar la primera gran guerra, ¿no? O la más señalada por la historia de la antigua Grecia, que es la guerra médica, ¿no? Esta gran guerra que va a enfrentar a Occidente, que sería el mundo griego, con Oriente, que es el mundo de los persas, y bueno, como ya conocemos, se van a llevar a cabo las batallas tan importantes como nos reflejan las películas de Esparta, ¿no? Entonces, todas estas batallas que acaban con la victoria de los griegos, si consiguen no ser, pues, un poco, consiguen acabar con la expansión persa, ¿no? Y mantenerse juntos y unidos por esta influencia o por esta ideología helénica. Yo lo he comentado varias veces en el programa, pero para mí uno de los verdaderos puntos de inflexión de la historia son las guerras médicas, ¿no? Está claro que, decir que qué hubiera pasado en historia es muy complicado, a los historiadores no les gusta hablar de ello, pero desde luego que las guerras médicas, si hubiesen tenido un desenlace completamente diferente, la configuración de Europa y nosotros mismos seríamos completamente diferentes a como somos, ¿no? Sí, efectivamente. A los historiadores no nos gusta un poco meternos en mundos que no podemos controlar, ¿no? Porque eso sería casi fruto de una imaginación, ¿no? Colectiva. Pero sí que es verdad que las guerras médicas fueron fundamentales, ¿no? Porque si no, todo lo que se conocería del mundo del Egeo, el mundo griego, en estas unidades, pequeñas unidades políticas, si no hubieran ganado esta guerra, se hubieran convertido prácticamente en el mundo oriental, ¿no? El mundo persa habría llegado posiblemente hasta la península ibérica por conquistando todas las colonias, incluso que el mundo griego había tenido ya por estas regiones. Entonces, posiblemente lo que hoy conocemos como Europa podría haber pertenecido al mundo persa y oriental fácilmente, ¿no? Es una idea que es muy imaginativa, ¿no? Es ponerle mucha imaginación a la historia, pero siendo racionales, posiblemente hubiera terminado un poco la historia así. Rebeca, hablamos de la Grecia clásica en esta ocasión, la época dorada, la Liga de Delfos, un momento, digamos, esplendor, no sé, de tantas cosas, ¿qué podríamos destacar? Bueno, la Grecia clásica, como dices tú, es la Edad de Oro, ¿no? Después de esta victoria griega, pues Grecia se ve con fuerzas de seguir adelante, sale de la guerra, reconstruye todo lo que se había perdido, ¿no? Todo, porque la guerra ya sabemos que deja todo devastado. Y Atenas renace como una nueva ciudad, aparte de ser la ciudad vencedora, crea la Liga de Delfos, se produce una gran riqueza comercial que es muy importante en el mundo griego, entonces las relaciones comerciales que crean o permiten pues un poco más de desahogo para que sobre todo la cultura, la ciencia, la filosofía, la literatura tengan como un poco más de espacio, un poco más de despliegue, ¿no? Entonces esto permite la realización de grandes obras como es la reconstrucción del Partenón. El Partenón que conocemos actualmente es obra de este momento, de después de la guerra. Grandes autores clásicos como serían, pues ya sabemos, Pericles, Polícleto, Escopas, todos ellos, Praxíteles, están desarrollando en este momento todas estas esculturas, todas estas grandes obras de arte que bueno, y además es una civilización que digamos que en este momento es un periodo dorado, es un buen momento para la economía y la política en el mundo griego, pero también se va a desarrollar la competitividad dentro de estas ciudades que tienen un gran esplendor. Es el momento donde se enfrentan Atenas contra Esparta, ¿no? Y empiezan también las denominadas guerras del Peloponeso. Entonces ese mundo de gran esplendor, de gran democracia, ¿no? Pues se ve un poco truncado por las guerras internas entre los griegos. Pero al fin y al cabo hay que resaltar que es un periodo de gran evolución para la historia griega. Concretamente en el arte, yo considero, creo que soy un amante, ¿no?, de el arte griego desde sus primeras etapas a esta que estamos comentando. Para mí uno de los artes más ricos y irrepetibles, ¿no? Tú que has estudiado la civilización griega, encima eres tu especialidad es el arte. ¿Qué te voy a contar, ¿no?, del arte griego? Sí, el arte griego es un arte, como digo, o sea, lo que más se conoce, ¿no? Y sobre todo, como he dicho antes, hay que hacer bastante hincapié en la historiografía de la arqueología. El arte clásico, el arte de este momento, de la Grecia clásica, es como el punto más alto porque es el momento en el que más posibilidades había de crear arte, ¿no? Un momento de gran explosión económica, pues te permite invertir en cultura y en ciencia. También es un momento de grandes artistas, es el momento en el que las grandes obras de la humanidad, tipo, como hemos comentado antes, pues el Discóbolo, están en las calles, ¿no? Se habla también como de esta gran Atenea Partenos, que es una escultura de Cristo Elefantina, que es oro y marfil, se introdujo dentro del Partenón era una escultura monumental que dicen las fuentes que incluso sobresalía del templo de lo grande que era, ¿no? Yo creo que estas imágenes del mundo clásico, incluso dentro del mundo clásico en la antigüedad, deberían ser muy impactantes. Y como decía, el mundo clásico se conoce sobre todo por copias romanas y sobre todo por ese magnetismo que produjo el mundo griego en Roma, ¿no? Y cómo Roma pues suele imitar todas estas tendencias copiando las esculturas, y por eso yo creo que también nosotros estamos muy influenciados gracias a esta labor del mundo romano por trasladar Grecia casi a la capital de su imperio. Y ya para terminar, una pregunta muy extensa, ¿no? ¿Qué cambios se van a producir en ese paso de a la Grecia helenística y cómo va a ser su ocaso? Bueno, Grecia se conoce como siempre de modo transitorio, lo repetiré siempre, pero como Grecia acaba tan devastada con estas guerras del Peloponeso, ¿no? Todas las ciudades parecen estar en crisis, es una gran guerra que enfrenta casi todas ellas. Este momento es aprovechado directamente por el pueblo macedonio, ¿no? Que es una región que se encontraba pues al norte de estos mundos, de estas civilizaciones o pueblos griegos, ¿no? Hay que resaltar la importancia que tiene Filipo II al ver esta oportunidad de expansión, ¿no? Que realiza gran parte, casi hasta la mitad del mundo griego, y sobre todo por la visión que tuvo Alejandro Magno al heredar el reino de su padre e intentar llegar, como decía él, hasta el fin del mundo, ¿no? Esa gran expansión que hizo del mundo griego, ya no solo conquistando todas las ciudades que estábamos tratando en época arcaica, época clásica, sino también llegando hasta Oriente, ¿no? Toda esa magnificencia de Alejandro, como Alejandro conquistador, era real. Fue un rey, ¿no? Un emperador que se propuso llevar al mundo griego, porque los macedonios al fin y al cabo son griegos hasta los horizontes inalcanzables. Y digamos que tras la muerte de Alejandro, que es un momento también clave para la historia de este último periodo del mundo helenístico, por decirlo de algún modo, se va a producir el paso, ¿no? Alejandro muere sin herederos, o con un heredero de una edad muy pequeña. Entonces todos sus generales pues se quieren dividir, pues todo el gran imperio de Alejandro, que era tan grande, quedaba para dividirse entre ellos. Entonces se produce este juego que tienen ellos, por decirlo de algún modo, del mundo helenístico, donde todos los generales tienen una parte, una recompensa de toda expansión de Alejandro. Entonces aparecen los grandes imperios llamados los Lágidas, el imperio Seleucida y el imperio Macedonio, que fueron al principio como una unificación de lo que había dejado Alejandro, pero se fueron independizando unos de los otros, y esto fue bastante problemático porque con el fin de esta separación fue que Roma al final consiguiera invadir todo lo que es la Hélade, y entonces pues Grecia acaba absorbida por el mundo romano. Pues hemos hecho un brevísimo repaso a la historia de Grecia en sus diferentes etapas. Si queréis profundizar en todo ello, además tenéis un libro que es a color. Son unas de las novedades que está ofreciendo ahora la editorial Nautilus, Breve Historia de la Grecia Antigua. La autora ha estado con nosotros, Rebeca Aranz. Rebeca, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ágora Historia. Muchísimas gracias a ustedes y que disfruten del libro, que para mí es una gran oportunidad poder contribuir pues al mundo de la historia, esta pequeña aportación con esta breve historia. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Muchísimas gracias. Mes Despertaferro Contemporánea nos sumerge en la Revolución Cubana, el episodio más relevante que ha vivido el país en el último siglo, que causó la caída de la dictadura de Batista y la transición de Cuba hacia el socialismo bajo el liderazgo de Fidel Castro. Un análisis preciso del conflicto bélico, sus operaciones y de la guerrilla desencadenada en 1956 en Sierra Maestra. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Escucha el latido de los mercados en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las 9. Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5:30. A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante. Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa. Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. Vamos a viajar ahora a una época en la geografía española que no sé explicar por qué. Yo soy de la generación del 78, nuestro autor, de unos poquitos años antes. A mí me produce tengo que reconocerlo, un poco de rechazo. No sé si es por la estética de esa época. Yo me crié finales de los 70, principios de los 80, pero no sé si me retrotrae a una época especialmente violenta, aunque mucha gente no lo pueda ver así. El caso es que vamos a transitar esos años. Hay un libro que se ha publicado, una novela, es ficción pero basada en hechos reales, Lorca, tu nombre bajo el agua. El autor es Óscar Esteban, escritor, y está editado por la editorial Cheado. Óscar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Hola, muchas gracias, David. Encantado. Bueno, te iba a preguntar, para que nos hagas una introducción, ¿a qué época vamos a viajar? Ya decía yo en la presentación que es una época que a mí, pues cuando veo incluso películas que están muy bien ambientadas, me produce un poco de rechazo. ¿Qué momento vivía España? Bueno, pues está ambientado en el año 73 y, claro, era después de 40 años de dictadura. Había cierto agotamiento tanto de los servicios de inteligencia, incluso del franquismo, de las élites del franquismo, como también de la población. También había algunas ya presiones a nivel internacional para qué solución se le daba a España para poder acabar con la dictadura. Y como tú bien dices, yo soy del año 75, de julio, todavía estaba Franco vivo en el momento en que nací. Es una época oscura, porque, como hay en el prólogo, cuando más cerca ves la solución, más inquietud te permite tener el cuerpo, ¿no? Y es como, era una época que la gente ya necesitaba algún tipo de solución. Uh-huh. Vemos que en diferentes lugares de Europa, en la parte capitalista y liberada de Alemania había un tipo de vida, pero esto podemos asemejarlo también. En esos momentos la Stasi estaba haciendo de las suyas en la Alemania soviética. Bueno, hay un pequeño símil, ¿no?, entre lo que ocurría, salvando las distancias, a nivel de represión, ¿no? Exacto. Bueno, sí, la verdad que al final es como está en Europa durante el siglo XX, está reproducido en muchos lugares, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? El siglo XX es el gran siglo para entender la historia, tanto de ese siglo como las consecuencias que han tenido y en el momento que nos encontramos ahora, ¿no? De la parte occidental, la parte oriental, ¿no? Lo que significó el muro de Berlín para los pueblos o los ciudadanos que estaban a un lado o al otro, ¿no? Y cómo se quedó España en ese punto de aislamiento total, ¿no? De cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como si no hubiera ningún plan para España, ¿no? Como que no era necesario liberarse, ¿no? Y como que en un primer momento ya estaba bien que estuviera Francisco Franco en España, ¿no? No se encontró la solución para España, ni que se creyera esencial que llegara una democracia, como sí se pensó en otros países que habían estado invadidos por la maquinaria nazi, ¿no? Y como tú dices, hay ese paralelismo, como en Italia también había, como en Francia también había, y bueno, sí, desgraciadamente sí. Oye, ¿qué es el Bar España? El Bar España, yo sí que te explico un poco cómo lo descubrí. Yo hace 4 o 5 años leí un artículo en el periódico La Vanguardia, en el cual había un periodista que se llama Valentí Figueras, que había hecho una investigación y un documental sobre un bar de carretera en Castellón, en Vinaroz, en el cual deambulaba y había gente de la extrema derecha española, pero no solo española, sino italiana y francesa, con alto poder adquisitivo, que también tenía algún negocio de tráfico de drogas y que, bueno, estaban en contacto con un centro de menores de Benicarló, el Baix Maestrat, en el cual se traían menores de ese centro por la noche drogados para abusar sexualmente de ellos. Esto pasó a finales de los años 80. Realmente ha quedado un poco en el olvido. También este documental tenía como nombre La Manada. Hemos visto hace un par de años cómo ha salido un caso de La Manada, que de los Sanfermines, o sea que el nombre también es como que ha copado y ha anulado el otro. Y también Valentí Figueras pues sufrió muchas amenazas por haber hecho este documental, ¿no? Digamos que era un documental incómodo, ¿no? Gente de poder, la Diputación de Castelló, y bueno, ha quedado un poco todo en el olvido, por decirlo así. Pero bueno, yo soy de Barcelona, pero paso tiempo por Tarragona, por la zona de Castellón, y cuando hablas con la gente, todo el mundo de Vinaroz, de Vinicarlos, sabe lo que ha sucedido en el Bar España. Lo que pasa es que hay gente que lo quiere creer, también hay un tema ideológico, político, otra gente que es una leyenda urbana, otra gente que sí, bueno, la gente por salvarse o por supervivencia prefiere pensar que aquello no existe, ¿no? No ha existido, ¿no? A veces cuando la tenemos, cuando es una cosa que forma parte de nosotros y incluso hay cierta responsabilidad, preferimos hacer como que, hacer creer que no existe, ¿no? Que no es cierto lo que sucedió en el Bar España. Uh-huh. Por lo tanto, sigue siendo para muchos un tema tabú, siguen siendo reticentes a contar lo sucedido. Vemos también otro paralelismo, ¿no? Ahí con me recuerda al caso de Alcácer. Bueno, yo la verdad es que no he investigado, pero sí que hay nexos de unión de lo que sucedió realmente con las tres niñas de Alcácer, ¿no? Y qué implicación había en algunos órganos de poder referente a Antonio Anglés, creo que recordaba que se llamaba Antonio Anglés, ¿no? Sí. Si realmente había sido un lobo solitario o había estado dentro de algún tipo de trama, ¿no? Incluso en su huida, porque Antonio Anglés, creo recordar que pudo huir a Sudamérica, si había sido ayudado a la hora de poder huir, ¿no? Que no era un lobo solitario, un violador, un asesino en un momento determinado, sino que formaba parte de una trama. Y que sí que de alguna manera había alguna relación con gente de Castellón, o sea que fácilmente podría haber alguna relación con ellos. Uh-huh. Bueno, y finalmente, ¿cómo decidiste tratar un tema tan tan espinoso? Bueno, David, pues mira, yo resulta que yo soy educador social. Ahora no he dejado el mundo de la educación social hace 2 años, pero he estado toda mi vida trabajando en centros de menores aquí en Cataluña. Y claro, cuando yo leí este artículo, bueno, pues me dolió, porque yo como trabajador, y me siento muy orgulloso del trabajo que hacemos, ¿no? Los trabajadores educadores sociales, pues me dolió porque se estaba como un poco manchando el trabajo que hacemos muchos profesionales y a veces de una manera muy altruista, ¿no? Porque los centros de menores, aquí se llaman CRAE, Centros Residenciales de Acción Educativa, bueno, los educadores pues tenemos horarios de noche, trabajamos la noche de Navidad, Reyes, pero lo compensa porque está trabajando con personas muy maravillosas y era como... Me dolía especialmente, ¿no? Me dolía especialmente. Entonces esa implicación está. Yo vengo del mundo social y, bueno, pues de alguna manera toda mi trayectoria en el tema de los libros, que este es el sexto trabajo, tiene cierto activismo literario. Siempre hay una causa que tiene algo social y que también forma parte de mis inquietudes y de mis preocupaciones. Oye, aparte de ese artículo que has citado, ¿cómo te has documentado para el libro? Ya no solo, bueno, por una parte a nivel histórico del momento que se vivía en España y en concreto este lugar, ¿qué documentos has recurrido? Mira, documentos, es la documentación que he encontrado en internet no era posible encontrar. Es verdad que lo que tú me explicas de Bar España es una de las tramas y es la trama, es el hilo principal de la historia, pero no es el único que planea sobre el libro, por decirlo así, ¿no? Pero no hay demasiada documentación, o sea, he cogido el hilo conductor de la historia de la veracidad y yo la he transportado. De hecho, yo la he atrasado en el tiempo, la he subtitulado en el año 73. La realidad de Bar España pasa a finales de los años 80. También lo he hecho como una manera de salvar al lector y a mí mismo. Cuando hay una tragedia que sucede lejos o que ha pasado hace 40 años, de alguna manera no nos afecta tanto que si sucede hace muy poco tiempo y cerca de nuestra casa, ¿no? Este caso realmente es un caso incómodo de leer e incluso de escribir, ¿no? Es una de esas cosas que vemos pero que nos desagrada, ¿no? Y que cuesta, ¿no? Que cuesta aceptar esa realidad de que sucedan cosas pues tan cerca al lado nuestro y realmente hace 20 años, ¿no? 25 años y nos duele. Entonces yo he cogido la información que he tenido. Las otras historias que planean por el libro son mucho más fáciles. Yo pertenezco a la entidad Amica Mannhausen de aquí de Barcelona, que es una entidad que se encarga de mantener la memoria de los republicanos que murieron fuera de España en los campos de concentración, la memoria histórica, en definitiva. Entonces hay parte de documentación que sí que he podido coger. Todo lo que tiene que ver con la banda armada ETA también es más fácil, ¿no? Hay mucha más documentación para poder documentarme, que también forma parte de este libro, de esa historia. No sé si hay algún... has podido acceder, gente que viva, pues algún testigo indirecto de lo que ocurrió en aquel lugar. Bueno, el documental cuenta con documentos de esos menores, ¿eh? O sea, ese documental no solo narra la historia, sino narra... hay entrevistas con algunos menores que estuvieron en ese centro de menores. Entonces, de ahí me he servido un poco. no deja de ser una historia ficticia cogiendo eso de realidad. O sea, no he cogido, no he trasladado un personaje real al detalle del, concretamente, sino que he inventado una persona, pero que ha vivido esa tragedia, ¿no? Desde el Baix Maestrat hasta el Bar España, ¿no? Pero sí, en ese mismo documental están estos testimonios de personas que siguen siendo vivos. Lo que pasa es que el Baix Maestrat es un centro de menores de familias muy desestructuradas, con problemas de drogadicciones y la indigencia, con lo cual está muy silenciada la voz de esas personas que ya son adultos, incluso de sus familiares, ¿no? Que vivieron en aquel momento lo que sucedía en el Bar España. Bueno, sin desvelarnos demasiado, cuéntanos sí. Por medio de qué personajes transcurre la historia y con qué se van a encontrar los lectores. Bueno, diríamos que la trama, la verdad es que no haré ningún spoiler, esto que ha estado tan de moda, David, de hacerlo, el tema de los spoilers y las series, y porque Candela Alcántara, que es la niña que refleja un poco el espíritu del libro, en la primera página ya se sabe que está, que muere, ¿no? El problema es que es encontrada en Lorca, después de unas inundaciones que hubo en el año 73, y luego las investigaciones se descubre que no murió donde supuestamente había muerto, ¿no? Lo que pasa es que hay otras tramas paralelas que son, la verdad, ahora se está poniendo muy, cuando yo lo escribí no había tanta información, porque como pues, sucede en el año 73, el año de Carlos Blanco, el año que ETA, no digo que comience a matar, pero sí que pasa al paso definitivamente como aparato militar, ¿no? Sí que hay dos tramas más, que es la historia de los tres empresarios gallegos que vivían en Irún. No sé si la conoces, esta historia de tres empresarios gallegos que vivían en Irún y fueron a San Juan de la Luz a ver una película, El último tango en París, la película de Romy Schneider y Marlon Brando, y al salir de la película fueron a un bar en San Juan de la Luz, a La Licorne, un bar discoteca, y era un lugar de encuentro de la banda armada ETA. Estos tres empresarios gallegos fueron confundidos con guardias civiles, la banda armada ETA, la célula que ahí estaba, los mató, los secuestraron, los torturaron, intentando que pudieran decir por qué estaban allí, y finalmente pues murieron. ETA en ningún momento, en la época de célula activa, ni cuando le agotó el fuego, ni con la disolución final de la ETA, nunca ha reconocido esas tres víctimas ni dónde han estado, ¿no? Incluso uno de los familiares, Humberto Fouz, es una de las víctimas. Isabel Fouz ha sido senadora por el PSOE y ha intentado poder indagar a ver si podían, al menos, ¿no? Ya ahora, en el momento que nos encontramos ahora, ¿no? Que podríamos decir que no existe, ¿no? Ya que ya hemos acabado con esta lacra del terrorismo aquí en España, pues no han conseguido desvelar dónde están estas tres personas, ¿no? Que desaparecieron, ¿no? Eran gente joven, estaban hablando de 25 años, ¿no? Y es una lástima. Y luego hay otra tercera historia que sucede paralela, pero que tiene relación, que es el etarra Pertur. El etarra Pertur era un etarra que pertenecía a la banda, pero estaba en el ala más culturista de ETA, ¿no? Que estaba más por dialogar, por crearse como partido. Y desapareció, recibió un anónimo, fue a un bar de Bayona, creo que fue Bayona, y al salir se encontró con dos compañeros de ETA, le acompañaron en el coche y desapareció. Se cree, hay dos corrientes, que una es que sus propios compañeros de ETA acabaron con él porque estaba buscando la paz y estaba dividiendo a la banda, ¿no? En la parte, los que eran más radicales, más violentos, pues decidieron acabar con él. Luego está la otra versión, que es que había grupos de la extrema derecha italiana que operaban en el País Vasco francés por encargo de la brigada político-social de Franco, y se cree que ellos fueron los que secuestraron a Pertur en el País Vasco francés, lo cogieron en un coche y lo acompañaron a Madrid y ahí desapareció. De hecho, la familia de Humberto Fouz, una de las tres víctimas de Pertur, está más por la versión de que fueron sus propios compañeros los que acabaron con la vida de Pertur, de Etarra Pertur. Uh-huh. Digamos que esas son las tres líneas del libro, ¿no? Que tienen relación y que todos acaban convergiendo en el año 73, antes del atentado de Carrero Blanco. Precisamente por eso te iba a preguntar, que es fundamental, ¿no? El atentado de Carrero Blanco, la banda terrorista Exacto. ETA, el terrorismo Exacto. en ese momento van a jugar un papel importante en tu libro. Sí, sí. Bueno, ETA se funda en el 58 y viene de unas ratificaciones de diarios vascos, del PNV, y se va como dividiendo entre los que son más por coger las armas de una manera activa y los que están más por utilizar medida de presión, formar un partido político, sacar a mucho más manifestaciones en la calle, hasta que los más radicales matan en el año 68 al jefe de la policía secreta en San Sebastián, en Melitón Manzanas, y en aquel momento es como que hay una partición en ETA, ¿no? Y ahí sí que hay una división. Y entonces, esto del atentado de Carrero Blanco tiene que ver porque cuando sucedió que esos tres gallegos que fueron asesinados en San Juan de la Luz, cuando los etarras vieron que no eran policía, no eran guardias civiles, claro, decidieron matarlos porque no podían dejarlos libres, porque si los dejaban libres peligraba toda la operación Ogro que se estaba preparando para acabar con Carrero Blanco el 20 de diciembre ahí en el barrio de Salamanca de Madrid. Y entonces todo converge. Todo eso, David, con la dificultad de intentar explicar el papel que tenía ETA en el año 73 y antes, ¿no? Intentar explicarlo de una manera, porque todos, tú que eres un poquito más joven que yo, hemos vivido la parte de ETA mucho más radical, ¿no? Como una banda muy ya violenta y paramilitar, ¿no? Pero esos primeros años en que yo intento explicarlo con un prólogo tiene otra visión. El problema es que al final se impone el ala militar, el ala dura, ¿no? El ala, bueno, sin compasión. De hecho, estos tres gallegos son torturados y secuestrados de una manera, bueno, vil y muy cruel, muy cruel. Uh-huh. ¿Cómo eran los servicios? Estábamos hablando hace un momento de la Stasi, el momento que vivía España, que estaba el franquismo. ¿Cómo eran los servicios de investigación de la época? ¿En qué momento se encontraban? Mira, yo estaba la brigada, en aquella época estaba la brigada político-social, ¿no? Que sería lo equivalente a lo que te han dicho. Stasi, ¿no? Como era el cuerpo un poco más de inteligencia, estaba el CECET, que era como la oficina de inteligencia, pero había cierto nerviosismo, porque Franco ya era mayor, estaba empezando a delegar, ¿no? Y Carrero Blanco era quien tenía que tomar ese relevo, ¿no? Entonces, en esos grandes, digamos que había como, bueno, las traiciones y volver a coger el sitio, ¿no? Porque cuando hay un jefe, ¿no? Pues siempre están los que están colocados en primera fila, pero cuando hay un sucesor, no se sabe quién van a estar alrededor del sucesor. Carrero Blanco estaba llamado a hacerlo, ¿no? Si no hubiera habido la atención, no sabemos qué hubiera pasado si no hubiera sucedido el atentado de Carrero Blanco. No sabemos que España no hubiéramos encontrado en el año 74, en el 75, ¿no? Es difícil saberlo, ¿no? Seguramente se hubiera acabado tarde o temprano, pero no sabemos cuánto más hubiera durado en el caso de Carrero Blanco hubiera vivido. Pero en ese momento, yo quiero intentar relatar aquí, es precisamente el nerviosismo y el agotamiento después de 40 años de dictadura, porque hay que volver a repetir que Franco murió en la cama, no acabó como otras dictaduras de Europa. Entonces, eso creó un auténtico cansancio en la población civil, pero también en los altos mandos militares y políticos de Franco. Bueno, hablamos que, bueno, mucha gente lo considera, ¿no? La España cañí. Yo digo que me produce un poco de rechazo y te pregunto por la violencia. Aunque directamente no nos venga esa imagen a la mente, los años 70 fueron muy, muy violentos, ¿no? Bueno, fueron violentos porque, mira, claro, ETA lo... Bueno, ahora venimos de la Guerra Civil, venimos de la posguerra, bueno, con toda la gente que murió en la posguerra, que desapareció durante esa posguerra también. Pero por volver a coger la idea de cómo estaba España en aquel momento, cuando ETA asesina a Melitón Manzanas en San Sebastián, se producen 4.400 detenciones de personas relacionadas con ETA y hay seis condenados a muerte. Fueron las presiones, hubo las manifestaciones tan fuertes en el País Vasco y la presión internacional tan fuerte que fueron liberados estas seis personas. O sea, había una cierta esquizofrenia, ¿no? En 4.400 detenciones. Nos imaginamos ahora mismo, que sé, en estos meses venideros, que detuvieran a 4.400 personas relacionadas con el terrorismo. O sea, imaginaros, ¿no? Cada día, lo que era vivir en el País Vasco y alrededores, ¿no? En aquella época era asfixiante. Yo como persona que vive en Barcelona he podido vivir de pequeñito el atentado de Hipercor, ¿no? Y es como dices tú, exactamente, yo no sé si cañí o no, pero sí que es un tono muy gris, ¿no? Es un tono muy gris de España, ¿no? Cuando ves las crónicas, ¿no? Si te recuerdas en aquella época que también existía el diario El Caso, que luego fue avanzado hasta los años 80, era el diario de crónica, pero era periodismo, no sé si rosa, pero rosa trágico, ¿no? De la época, ¿no? Y sí que, no sé si cañí, no sé si llamarlo cañí, porque cañí me viene una palabra muy más simpática, ¿no? Más, sí. Más, bueno, sí, pero tirando al simpático, que no esa crónica gris de esa España que hemos arrastrado, ¿no? Y que en cierta manera, no sé si la hemos olvidado, sinceramente, David, ¿no? Creo que de alguna manera sí que están en el ambiente. Y además, aparte del terrorismo, yo por lo menos tengo esa visión, ¿no? De una época donde hubo torturas, muerte, desapariciones, una época que iban y que desaparecía y nadie sabía nada y no pasaba nada, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, no solo ha pasado aquí, también ha pasado en la época de Allende, en la época de Perón, claro, yo he podido escribir, a pesar de la Meca Mannhausen, los otros trabajos que he hecho también tenían que ver con la dictadura de, bueno, el gobierno de Perón, pero que también había su lado oscuro, ¿no? De esas desaparaciones, de esos interrogatorios que se tentaban en domicilios a medianoche y ya no se volvía a saber nada de esa persona. De hecho, hasta el año 75, bueno, hubo la última víctima, Puigcercós, ¿no? En la Modelo de Barcelona, ¿no? Que fue torturado y bueno, pues asesinado, ¿no? Dentro de la prisión, y estamos hablando del 75. Ya había nacido yo, ¿no? Dice que no es tan lejano, ¿no? No es tan lejano en la historia. Eso, bueno, ha sucedido y ha sucedido también como, vamos, estaba hablando también cuando pasaba en Italia con los camisas negras, también ha pasado con Alemania, con las juventudes, el poder absoluto, ¿no? Que da la dictadura, ¿no? Para poder hacer y deshacer lo que uno quiera, ¿no? Controlando jueces, policía, jugar con el miedo del vecino que nunca va, del vecino que vive al lado, que pretende salvar su vida y ante lo que sucede y ven que pican en la puerta de al lado para ir a buscar a alguien que supuestamente puede interrogarlo porque es demasiado rojo o porque ha visto algo, bueno, prefiere callar, ¿no? Por salvarse a sí mismo. Uh-huh. De esta manera, entendible, por supuesto. Bueno, ya hablando de la historia que cuentas, la ficción, ¿no? La venganza es un tema muy presente en tu historia, ¿no? Sí, la venganza es presente y sobre todo son personas. También tiene que ver, también trata un poco el tema de la violencia de género. Yo actualmente soy técnico de un ayuntamiento, llevo las políticas de igualdad, pero también llevo la oficina de violencia de género, las atenciones a las mujeres por violencia de género. Y tiene algo este libro también. Los personajes masculinos son muy oscuros. Es verdad que son policías, la mayoría, y trata mucho de venganzas personales, de cosas que están ahí desde hace mucho tiempo, de lo que hablamos antes, de ese agotamiento, ¿no? De esa manera de funcionar, de esa España gris, ¿no? Que todo el mundo al mismo tiempo quiere dejarla atrás, ¿no? Y empezar una cosa nueva, pero al mismo tiempo da miedo ese cambio, ¿no? Y esos personajes, pues bueno, están a muerte, ¿no? Alrededor, la muerte está muy presente, ¿no? En este libro, sin dudarlo. Bueno, ya para terminar, en líneas generales, nos has dado muchas pistas, pero ¿qué has querido mostrar con la novela? Mira, danos las claves para leerla. Yo, aparte quiero comentarte, David, una cosa, el título, ¿no? El nombre del título. Bueno, Lorca, tu nombre bajo el agua, tiene que ver con el pueblo de Lorca, por supuesto, ¿no? Por las inundaciones del 73. Pero también yo cogí este título porque cuando estaba casi acabándolo, volví a leer que otra vez, de nuevo, parecía que habían encontrado los restos de Federico García Lorca, porque mucha gente me preguntaba si el libro este iba por Federico García Lorca. Yo tenía que decir, no, Lorca de Murcia, Lorca de Murcia. Bueno, pues había leído que en el año 86 habían remodelado un parque que se llama Federico García Lorca y habían encontrado los restos de cuatro personas que se habían depositado en una parte del parque, habían cimentado y habían hecho una fuente. Y entonces esta historia me parecía curioso porque en aquel momento que la estaba escribiendo se pensaba que los restos de Federico García Lorca estaban debajo de esa fuente, ¿no? Esa fuente con agua. Ahora en enero de este año, o sea, pues con las pruebas topográficas se ha descubierto de que parece ser que no. O sea, que se sigue todavía con la búsqueda de Federico García Lorca, que quieras que no, es un símbolo, es un icono, ¿no? De ese republicanismo, ¿no? Y creo que he cogido ese símbolo para bien y para mal, ¿no? Para la gente que lo quiere encontrar y para la gente que no quiere que se utilice como símbolo. La clave de este libro simplemente es el año 73. Para mí este libro es el espíritu de esa España del año 73, con esas ansias de libertad, ¿no? Con ese caudillo ya envejecido, pero todavía queriendo mantener cierta dignidad y cierto poder y, ¿no? Y demostrarlo. Y también el tema de la trama del Bar España, ¿no? Representada en esa niña, Candela Alcántara, ¿no? Son las dos tramas principales de este libro. Espero que la gente que quiera leerlo pues le interese, porque hay mucha verdad en este libro. Uh-huh. Bueno, pues todo aquel que quiera conocer, ya nos ha dicho, nos ha invitado el autor, que ha movido esa fecha, pero está todo basado en hechos reales, así que aquel que lo quiera leer, Lorca, Tu nombre bajo el agua, el autor es Óscar Esteban, que ha estado con nosotros. Óscar, muchísimas gracias por habernos hecho esta visita a Agora Historia. Muchísimas gracias a vosotros por formar parte de esta historia. Gracias por invitarme. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Un abrazo. Este mes, Despertaferro Antigua y Medieval vuelve a la figura del rey Epiro en Pirro, el ocaso de un aventurero. En este número se retoma su biografía a partir de su viaje a Sicilia en el año 278 a.C. y recorremos los últimos años de su vida siendo coronado rey de Macedonia hasta su accidentada muerte en el asedio de la ciudad de Argos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. No estoy justificando la decisión, no estoy quejándome de aquello, no, estoy asumiendo todo. Estoy yendo y encarando la prisión porque considero que es lo que me merezco después de haber incumplido la ley. Pero por supuesto, también soy un hombre libre y puedo emprender de nuevo. No te confundas, Capital. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Final del programa y es el momento de las efemérides. Tal día como hoy, 1 de junio del año 987, en Francia, tras fallecer en un accidente de caza, Luis V, último rey de la dinastía carolingia, sin dejar heredero, la asamblea de Noyon proclama rey a Hugo Capeto, nieto del rey Rodrigo. Se inicia la dinastía de los Capetos, que gobernará Francia hasta 1328. Y en 1937... nace en Memphis el actor americano Morgan Freeman, cuya profundidad emocional y versatilidad lo harán uno de los artistas más respetados de su generación. Será el ganador de un Oscar de la Academia por su papel en Million Dollar Baby. El 2 de junio de 1537 se promulga una bula pontificia del Papa Paulo III en la que afirma que los indios son seres humanos. Muchos hacen caso omiso de este documento, por lo que continuarán la explotación y el maltrato al pueblo indígena. Y en 1899, en Berlín, nace Lotte Reiniger, quien con tijeras y papel aportará al mundo del cine el primer largometraje que se conserva de lo que más tarde será el cine de animación, Las aventuras del príncipe Ahmed, estrenada en 1926, que le llevará 3 años producir. Pionera en la cámara multiplano y usando siluetas con verdadera maestría, mostrará el camino del mismísimo Walt Disney. ...3 de junio de 1769... para determinar la distancia existente entre la Tierra y el Sol en Tahití, el navegante británico James Cook observa y estudia el paso de Venus frente al Sol que se produce este día. Y en 1965 el astronauta estadounidense Edward White, en órbita terrestre a bordo de la cápsula espacial Gemini 4... realiza el primer paseo espacial estadounidense de una duración de 20 minutos... Los soviéticos ya habían dado este paso anteriormente. White morirá junto a Grissom y Chaffee el 27 de enero de 1967 a bordo del Apolo 1 como consecuencia de un incendio ocurrido durante la realización de simulaciones de vuelo en Cabo Cañaveral. El 4 de junio de 1830, en Berruecos, es asesinado el prócer de la independencia latinoamericana, José de Sucre, cuando se dirige a Quito para impedir la independencia ecuatoriana de la Gran Colombia. Y en 1970, en la Polinesia, el reino de Tonga, con el rey Tupou IV en su trono, se convierte en Estado soberano al independizarse del Reino Unido. Permanece como miembro de la Commonwealth. El 5 de junio de 1849, en Dinamarca, tras haberse desarrollado un movimiento democrático, se aprueba su constitución, con lo que el país adopta la monarquía constitucional como forma de gobierno. Sin embargo, la región de Schleswig, al sur de la península de Jutlandia, cuyos habitantes son de herencia tanto danesa como germana, se rebelarán contra esta constitución. Y también un 5 de junio del año 2004 fallece en Los Ángeles Ronald Wilson Reagan, actor y político estadounidense, cuadragésimo presidente de los Estados Unidos. Fue el presidente de mayor edad que gobernó la nación a la edad de 69 años. El 6 de junio de 1523, Gustav Vasa es elegido rey de Suecia, marcando el final de la unión de Kalmar, fusión de Noruega, Suecia y Dinamarca. La ceremonia oficial de coronación no tendrá lugar hasta el 12 de enero de 1528 en la Catedral de Uppsala. Durante su reinado hará del luteranismo la religión oficial y desarrollará la agricultura, el comercio y la industria en su país. Y también un 6 de junio de 1875 nace en Lübeck Thomas Mann, novelista y crítico alemán y una de las figuras más importantes de la literatura de la primera mitad del siglo XX. Sus novelas explorarán la relación entre el artista y el burgués, o entre una vida de contemplación y otra de acción. Obras como La montaña mágica o Muerte en Venecia saldrán de su exquisita pluma. Y terminamos con el 7 de junio de 1517, el navegante Juan de Grijalva llega a Potochán, en el actual México, capital del señorío de Tabasco, y se entrevista con el cacique maya Taxcub. Y en 1885, en Constantinopla, un devastador y gigantesco incendio consume en cenizas más de 300 edificios. Efemérides históricas, hechos relevantes de nuestra historia. En un momento, la despedida. Esta nueva asamblea llega a su fin hoy. En primer lugar, nos hemos ido hasta la antigüedad, hasta Grecia. Con nuevos historiadores conocemos aspectos nuevos. Constantemente se va revisando toda la investigación histórica y tenemos también otros puntos de vista y otras formas de ver las cosas. Sin duda, la historia de Grecia es importantísima para conocer nuestra propia idiosincrasia, cómo somos hoy en día. Y en segundo lugar, nos hemos ido hasta la España de los años 70 junto al escritor Óscar Esteban. Hemos conocido todos los detalles de lo ocurrido en el Bar España, una época muy oscura y especialmente violenta. Regresamos dentro de una semana, como siempre, los sábados a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, en la sintonía de Capital Radio. Ya saben que también tienen otra forma de escucharnos, que está los domingos a través de Radio Sapiens, donde repiten el programa. Y durante la semana, en cualquier momento, a través de las plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spreaker y en Spotify. Gracias a todos que nos dejan comentarios y valoraciones. Pues hace que lleguemos a mucha más gente. Antes de marcharnos, las formas de contacto, el email, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. El Twitter, las redes sociales, @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Y nos marchamos hoy con una frase de Anna Kidlen, escritora americana. Dice así: no podemos llegar a sobresalir en el trabajo si no hacemos otra cosa que trabajar. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.